concierto que termina, una noche que acaba de empezar. Y con mi guitarra a cuestas voy directo hacia un sucio hostal. Mira, muñeca, no vayas a pensar algo de lo que te arrepentirás. Deja pasar la noche, aunque aunque loca tendrá que acabar. Ven, siéntate aquí, quiero repetir. Soy el perfecto desconocido y has de decidir si es mejor así, amar al desconocido. No, no, oh, oh, oh, oh, mejor así. No soporto la pérdida del tiempo en manos de otros, y solo respeto a quien dice que no quiere ser mi hermano. Y dame un motivo para seguir, para creer que todo tiene su fin. O dime si acaso, si debo permitir no decidir. Ven, siéntate aquí, quiero repetir. Soy el perfecto desconocido y has de decidir si es mejor así o amar al desconocido. Siéntate aquí, quiero repetir. Soy el perfecto desconocido y has de decidir si es mejor así, amar al desconocido. Por eso necesito que tus poemas sean ciertos. Por eso necesito poder decírtelo al oído. Por eso necesito que me creas que no miento si te digo que te quiero. Si te digo que te quiero. Ven, siéntate aquí, quiero repetir. Soy el perfecto desconocido y has de decidir si es mejor así o amar al desconocido. Siéntate aquí, quiero repetir. Soy el perfecto desconocido y has de decidir si es mejor así o amar al desconocido. No, no, no. So let's come down, down, down, down, down. See you.